La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente con una nueva emisión en Radio X, en compañía hoy del grupo Agua Panela, quien nos viene a interpretar unas trovitas, el cual va dirigido a un tema muy especial para el municipio del Tarra. ¡Adelante, grupo Agua Panela! Gracias, aquí estamos con las trovitas. Trove, trove, compañero, 1, 2, 3. Trove, trove, compañero, yo le quiero cantar, porque la recreación y el deporte nos pone a todo a soñar. Oye, escuche la mía. Vamos con la mía. Nos pone a todo a soñar, y también quiero agregar que la recreación y el deporte es un ejercicio vital. Y aquí va esta, y es un ejercicio vital, el cual quiero invitar a los niños y adultos a que venga a practicar. Bueno, voy yo, no me quedo atrás. Y que venga a practicar, le seguimos invitando, porque esta trovita en la radio está sonando. En el municipio del Tarra se practica la recreación y los niños hacen deporte junto a la fundación. La recreación y el deporte a los niños los ayuda, porque fomenta valores y promueve la cultura. Escucha esta. Y promueve la cultura. Ya nos vamos a despedir con el grupo Agua Panela, que nos vino a compartir. Y no me le eche limón, papito. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.